Desde 1969, en los escenarios del mundo, la obra Misterios Bufo de Darío Fo ha estado presente y nuestro país no puede ser la excepción. Y a finales de septiembre el grupo lleva esta obra de teatro a la Casa Toledo. Hoy estamos en compañía de Cristian Valle y Sofía Garcés, quienes nos van a contar más sobre esta obra. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos contigo, Cristian. Son varios años, quizá cerca de la media centuria que está presente esta obra, 1969. Realmente nosotros, buenos días primero con todos los escuchas. Estamos felices de poder hacer este remontaje, este es el tercer remontaje que hemos hecho con esta obra y hemos tomado como pretexto el Misterio Bufo, tomando en cuenta de que el autor murió recién hace 2 años, entonces hemos tratado de hacer una especie de homenaje con esta obra, hemos tomado algunos pasajes de lo que es la obra El Misterio Bufo porque es sumamente extensa, tiene 8 actos, 8 historias y hemos tomado solamente 4. Y estamos tratando de hacer un homenaje al autor. Sofía, a ver si podemos contar la historia de qué pasa con esos misterios de Bufo. Ya, en realidad son acontecimientos que pasan alrededor de pasajes bíblicos. Entonces, desde la mirada del autor, él recoge o recopila la reacción de la gente y, bueno, y lo vuelve una obra teatral. Entonces, bueno, en esto tenemos varias historias y varios personajes que en realidad se vuelven como observadores del acontecimiento religioso, que en este caso sería la crucifixión de Jesús. Lo que hace el autor básicamente es hacer que conviva la cuestión religiosa con la cuestión profana. Entonces, eso es lo interesante porque hace un análisis respecto a lo que es la sociedad, a lo que es la cultura. Y nosotros como grupo teatral estamos cumpliendo como que la función de espejo, hacernos ver a nosotros mismos en nuestras formas religiosas, en nuestros imaginarios culturales y desde ahí tal vez mirarnos, ¿no? Entonces, esa es como que la finalidad de la obra porque es una sátira. ¿Se mantiene esta obra de forma real o ustedes le han hecho algunas adaptaciones, por ejemplo, al medio? Sí, realmente le hemos hecho algunas adaptaciones. Hemos tomado la obra porque obviamente tiene como una jerga un poco más con palabras que tal vez no estamos muy acostumbrados a escuchar, que tal vez no son de nuestro vocablo y nosotros le hemos adaptado. También tiene una adaptación en teatro de objetos. La obra en un inicio fue concebida para una sola persona, pero nosotros la hemos adaptado para los 4 o 5 actores que somos y hemos tomado imaginarios nuestros propios de aquí y los hemos sintetizado en una obra que podamos tal vez entenderla y, no sé, concebirle en nuestro propio lenguaje tal vez. ¿Qué es la mofa? ¿Perdón? ¿Qué es la mofa? ¡Ay! ¿Qué vendría a ser la mofa? Si hablamos de que de alguna forma pues la mofa es la parte fundamental de esta obra cuando tratamos de los misterios evangélicos. Claro, lo que nosotros apuntamos es no a cuestionar el tema religioso. Entonces no se topa nada del tema religioso porque en realidad somos una sociedad muy afectada por eso, sino más bien lo tratamos de ver desde la afectación del acontecimiento religioso, desde nuestras reacciones. Entonces no es una obra que se mofa o cuestiona ningún tema religioso, sino a partir de ese tema religioso es evidenciar ciertos comportamientos sociales. ¿No es cierto? Hay una topan ustedes la cuestión eclesiástica, tal vez ustedes ahí, ¿cómo le miran? El primero les hablo sobre el tema de la mofa que tiene que ver con la obra de teatro. El tema de la mofa está implícito dentro de lo que es la mirada, tal vez hacia la gente que está mirando el acontecimiento. Entonces, por ejemplo, le comento, hay un pasaje que contamos, por ejemplo, que es de la resurrección de Lázaro. Entonces, la resurrección de Lázaro se da en un contexto en el que aparece todo lo que para nosotros sería como la viveza criolla, todo lo que sería como este ambiente de mercado. Entonces, es interesante lo que decía hace un rato, ¿no? Hacer que conviva como que lo profano dentro de lo religioso. porque por ejemplo hay una apuesta a la gente, dice, no, yo creo que sí lo resucita, dice, no, yo creo que no lo resucita. Entonces ahí aparece la mofa, porque es el acontecimiento que se está dando versus lo que está pasando con la gente que está mirando. Entonces eso, por ahí más o menos va el tema de la mofa. Veamos qué nos dice en el diccionario. La mofa es la acción, gesto o dicho cuya finalidad es burlarse de una persona o una cosa tratándolas con desconsideración o también con desprecio. Y lo que sucedía en aquella época dentro de esta obra era la crítica de las injusticias sociales y el poder de la jerarquía eclesiástica que se daba en aquella época y que de hecho Darío Fo fue lo que apuntó en esta obra. Y me imagino que ustedes de alguna forma pues también tenían mucho que ver o tiene mucho que ver pues el trabajo que ustedes están realizando. ¿Cuánto tiempo preparando estos cuatro actos? Hay que recalcar que esta obra está en vigencia ya 4 años. Hemos que estamos presentando ahora es el tercer remontaje. Al principio era solamente con actores, esta vez hemos decidido remontarle en teatro de objetos. Y en este último proceso nos demoramos aproximadamente, ¿cuánto será? Unos 6 meses más o menos. 6 meses haciendo el montaje. Ajá, o sea, ya presentándolo. Y claro, ahora tenemos las funciones en la Casa Toledo, que por cierto aprovechamos para invitarles. Y claro, eso es lo que estamos haciendo ahora. 6 meses de trabajo arduo, ¿cuántos personajes? Son varios personajes, pero en realidad somos 6 actores que hacemos varios personajes. No, claro, como te decíamos, hay esta cuestión de lo popular. Entonces, por ejemplo, en La Resurrección de Lázaro hay como unos 6 personajes y ahí vamos jugando. En realidad no son personajes fijos, sino son personajes que como que se van rotando y ahí hay unos actores. ¿Cuál es tu papel, Sofía? Yo hago del Mirón en La Resurrección de Lázaro. Entonces soy parte ahí de la jerga de todo el mundo que está ahí en la cháchara y de la madre en las bodas de Caná, de la madre de la novia. ¿Y el suyo? A ver, yo tengo algunos personajes. Al principio tenemos la parte del ciego y el tullido, entonces yo hago el brazo del ciego. En la parte de la resurrección de Lázaro igual hago de una persona que está mirando, que es la que se acerca a mirar el acontecimiento cuando ya está levantándose Lázaro, y después hago de ángel al final. Esos son los personajes. ¿Cuántas personas? ¿Tres? ¿Cuatro? Tengo 3 más o menos. Tres personajes. ¿Cada uno de ustedes hace doble, triple personaje? Sí, en realidad cada uno dobla personajes. Eso es lo interesante del teatro que estamos proponiendo ahora, que es teatro de objetos, porque cada uno puede tomar un objeto, darle una manipulación X y desde ahí empezar a crear como que el personaje. Entonces uno puede tener 2, 3, 4 personajes que simplemente aparecen los cómos de las acciones y aparece un nuevo personaje. Entonces eso es lo que estamos investigando ahora. ¿Esta obra ya la han presentado en otras ocasiones? Sí, ya la hemos presentado en algunas otras. Claro, pero como teatro más corporal, la investigación lleva hacia el trabajo del cuerpo. Entonces en este remontaje nos hemos centrado en los objetos. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, que es el ciego y el tullido, manejamos un overol grande que está manejado por 2 actores, entonces uno hace la mano, el otro la otra mano y la cabeza. Entonces ahí va direccionado hacia ese trabajo este remontaje. Ya, y ese remontaje, de hecho, la experiencia que ustedes han mantenido, el hecho de trabajar en teatro y darle otra connotación, otro motivo a esta obra. ¿Qué ha significado para ustedes? O sea, sí, en realidad ha significado un reto. O sea, todos somos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central, somos licenciados, nos hemos especializado más en lo que es actuación dramática, y esto ha sido un reto porque, o sea, nuestro grupo de personas que salió en esa generación no vimos nunca teatro de objetos. Entonces fue como que un reto tratar de pasar lo que uno haría corporalmente a un objeto. Entonces ahí estaba el reto, creo. En la manipulación, porque, o sea, claro, dicen siempre los actores de teatro tienden como que a utilizar el cuerpo, lo gestual, y ahora, bueno, uno se invisibiliza para que aparezca el objeto. Entonces ahí estaba como ¿da que, resultado? Sí, o sea, realmente nos costó bastante, pero ese es el reto de seguir aprendiéndonos, el seguir investigando, el seguirle dando vuelta a la misma obra y tratar de ver hasta dónde podemos llegar con esto, con los objetos. Y ahora, con eso se seguirán ustedes planteando nuevos retos de lo corporal, pasando a los objetos, ¿vendrá otra propuesta quizá? Esperemos que sí, o sea, realmente, o sea, nosotros pensamos que el éxito de una obra está en el seguir... en el seguirle dando vuelta a lo mismo, ¿no? Seguir investigando, seguir viendo qué más se puede hacer, qué se puede quitar, qué es las nuevas cosas que vamos aprendiendo, que van apareciendo, porque eso es lo bonito del arte, que van apareciendo cosas, uno va entendiendo más cosas, va viendo más cosas y eso lo va incorporando entonces. Ahora, cuando ustedes, el público está presente, ¿qué llama más la atención? ¿Quizá lo corporal, lo gestual o ahora esta innovación que ustedes tienen de darle movimiento, de darle forma corporal a un objeto? Llama mucho la atención el trabajo de los objetos, porque imagínense, nunca nos hemos imaginado ver una funda que esté en escena y que sea un personaje. Entonces, visualmente es algo que capta bastante al espectador. Este juego manejamos mucho, este remontaje lo hicimos en el patio de una casa, entonces hay objetos cotidianos, escobas, fundas, ropas, tendederos, entonces son cosas muy cercanas a nosotros, que nos identificamos todo el mundo. Entonces ese manejo de con los objetos sí es bastante vistoso, a la gente le sorprende y también le capta la atención, porque no, claro, no son títeres, en realidad sí serían mencionados como títeres, pero no son construidos como tal, sino es del objeto puro, común y corriente. Es interesante también la puesta en escena, porque claro, aparece el objeto, pero también aparece el actor. O sea, no se le invisibiliza como en los títeres, que solamente aparece el títere y se le tapa a la persona que le está manipulando. Acá hay una suerte de a veces entramos también a jugar los actores. Entonces, a veces aparece el títere, a veces aparece el actor. Entonces, eso es lo interesante del montaje que hemos hecho. Y también esto nos da el pie o nos ayuda bastante a utilizar el resto de recursos que nosotros aprendimos de la universidad. Y tal vez dimensionar una cosa o una cuestión poética. Entonces, eso es lo interesante del trabajo. Bueno, y la obra, Misterios Bufo, ¿dónde se presentará para que el público tome nota en este instante? Bueno, queridos, les invitamos a esta obra que se va a presentar en Casa Toledo desde el 27 al 30 de septiembre. Vamos a estar jueves, viernes y sábado a las 7:30 y domingo a las 6 de la tarde. Así que les esperamos para que vengan a compartir con nosotros y... ¿Seguramente hay contribución o es libre el pase? El pase, bueno, se va a vender las entradas en la boletería, pero nosotros también tenemos unas preventas. Entonces, si es que pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales y nos hacen ¿cómo saber. ¿Cómo las ubican? En la página de Facebook estamos como Misterio Bufo. Ahí nos pueden buscar, nos pueden escribir si desean las preventas, también las tenemos nosotros. Ajá, que están. ¿Qué tiene el costo de? La preventa está en un costo de $10 y en el teatro cuesta 15 en la Casa Toledo. Bueno, chicos, jóvenes que salen de la universidad ya también a poner en práctica todo ese conocimiento y que necesita el público, ustedes, que se den cita a la Casa Toledo durante del 27 al 30 de septiembre. ¿A qué hora? A las 7:30 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Bueno, Cristian Valle y Sofía Garcés nos han acompañado el día de hoy y esperamos que ustedes puedan ir y darse una vueltita para conocer esta nueva propuesta donde le dan movimiento a todos los objetos, esos objetos que están muy cercanos a usted. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.